De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot. Aquí las tenemos que ver por primera, por segunda, por tercera, por cuarta. Damos vueltas alrededor del jardín. Viaje alrededor de una mesa. Viaje alrededor de un bungalow. Muchos libros se van a escribir probablemente con esos títulos en los próximos años. Y empiezan a aparecer delirios. La mente empieza a delirar. Fíjese usted que voy a mostrar acá a los que me ven en Pauta CL que tengo una silla vacía. Me di cuenta que yo mismo la había colocado al lado mío. Tal vez mi inconsciente espera que alguien aparezca aquí en la conversación junto a mí en el jardín, pero no hay nadie, estoy yo solo en este monólogo desde el jardín. Quiero saludar a todos los queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, en Viña del Mar, en Valparaíso, en Santiago, y que nos ven a través de pauta.cl. y seguimos resistiendo, ya lo hemos dicho varias veces en la conversación que tuvimos con el filósofo catalán Josep Maria Esquirol, que decía que existir es resistir, y no cabe duda que esta es una carrera de resistencia y una carrera larga. Todo lo indica así, lamentablemente. Quienes tienen buenos libros, aman los libros y la lectura, o buenas películas, obviamente que tal vez tendrán un encierro un poquito más gozoso o con momentos de júbilo en medio de la angustia y el estrés que todos estamos viviendo. ¿Para qué vamos a contarnos la suerte entre gitanos y decir que estamos todos bailando felices comiendo perdices, ¿no? Porque no es así. Y si alguien ha tenido angustia de lo que me está escuchando y siente que está como una parte de la mayoría de nuestra población, que lamentablemente les toca vivir en situaciones, en hábitats no muchas veces confortables, a todos ellos les queremos mandar obviamente una palabra de aliento. Y el sentido de hablar de literatura, de hablar de películas, de hablar de todo eso, no es para evadirse de la realidad, sino que para hacer más viable, más vivible la realidad. Y siempre ha sido así, en momentos de catástrofe, en momentos de guerra, en momentos de encierro. Pensemos en Ana Frank, pensemos en los que estuvieron en los campos de Auschwitz, etcétera. Un libro, un texto, un cuento, una frase a veces, un verso, podía salvar al que estaba viviendo en esa confinación, a la que el hombre obviamente se resiste con su libertad interior. El hombre, además, que fue nómada en algún momento, sedentario se hizo después. Por lo tanto, hay un nómada nuestro que también se revela en estos días. Hay un niño adentro nuestro que también se revela. Y hoy día es jueves 16, y el próximo jueves 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro, a propósito de lo que decía de los libros. Y probablemente, si no hubiéramos tenido la pandemia en curso en muchos lugares del mundo y también de Chile, ya se había hecho habitual, se hubiesen celebrado ritos de encuentro, lanzamientos de libros, coloquios con escritores, y hoy día todo eso se está haciendo en forma virtual, en forma online. Quienes han sufrido fuertemente el golpe y van a sufrir fuerte el golpe de la pandemia y después de la pandemia, con la recesión económica que ya está en curso, son evidentemente las librerías. Las librerías son lugares sagrados de la ciudad, como lo son los bares también, ¿no? Recuerdo el libro de Agustín Esquella, donde habla de los lugares sagrados. Para él, los bares, el club hípico, pero también las librerías. Imagino que otros lugares que no nombró, probablemente. Sí, es un antiguo radical, sobre todo. Pero las librerías son lugares entrañables. Pienso en queridas librerías, pequeñas, grandes librerías, que solía visitar toda la semana, fuera para hojear un libro, conversar con un librero. Pienso en la librería TAC, ahí en Andrés Descuensalida. Un saludo a Joan. Esperamos que resista y que se abra también el café que está al lado de esa librería, el Café Sebastiano, donde uno solía encontrarse con muchos escritores. ¿Cuántas veces no vi ahí a Germán Marín, a Roberto Merino, a Gonzalo Contreras? Y luego uno pasaba a mirar un libro. También la librería Altamira, que está dentro de ese sector, ese es un sector de librería. Las librerías del centro, la Metales Pesados, la Ulises, que está en Las Tarrias. Las librerías que leo, la librería Lolita, una librería entrañable del barrio Las Lilas. Todas esas librerías hoy día, obviamente, que están en riesgo, también las editoriales que tienen que producir libros, pero hoy día la difusión se hace fundamentalmente a través de Amazon o Mercado Libre, pero una de las cosas que vamos a lamentar tal vez después de la pandemia es la pérdida de lugares entrañables en la ciudad, lugares fundamentales, hitos de lo que es la polis, la política en el sentido amplio de la palabra, del encuentro, para qué decir los teatros, también los cines, ¿no? Así que pienso mucho en esas librerías, me imagino en las noches, tengo sueños que entro solo a una librería a comprar, y después se transforma eso en una pesadilla, pero no voy a contar todos los entreterrones, porque son algunas pesadillas un tanto sordias, a veces inconsciente, a uno le lanza imágenes fuertes. Quiero sí decir que la literatura chilena y también hispanoamericana está de duelo porque falleció el escritor chileno Luis Sepúlveda. Luis Sepúlveda, que nació en Ovalle en el año 1949, acaba de fallecer lamentablemente en la ciudad de Oviedo, donde residía en España, a causa de la complicación debido a la infección del coronavirus. Luis Sepúlveda ha llegado a amplios públicos lectores, públicos adultos y también jóvenes. Y el libro que lo catapultó, que lo hizo famoso en el ámbito literario, fue La historia de una gaviota y del gato que le enseñaba a volar. Se hizo una película de ese libro y Sepúlveda tiene varios libros que se transformaron después en películas. Participó también como guionista en una película de Miguel Littín, Tierra del Fuego, entre otras. También hay que recordar el libro El viejo que leía novelas de amor, un texto que ocurre en la Amazonía. Son libros bastante entrañables para los lectores que disfrutaron de él. Hay que decir que Luis Sepúlveda pertenece a la tradición de una gran narrativa chilena de la década del 30, 40, y el maestro de Luis Sepúlveda fue Francisco Coloane. De ahí viene, de esa vertiente se alimenta en su origen. Él mismo lo ha dicho muchas veces, que su maestro era Francisco Coloane, y él mismo ayudó a difundir las obras de Coloane en Europa. Lamentamos mucho el fallecimiento de Luis Sepúlveda, como lamentamos la muerte de cualquier ser humano, pero por supuesto que la pérdida de un escritor es la pérdida de aquel que nos cuenta relatos, que nos reúne en torno a la fogata, y qué importante es la palabra que nos reúne, la palabra que nos junta, la creación de historias, la creación de relatos. Es una pérdida, yo creo que lo están llorando millones de lectores en el mundo, porque sus libros fueron traducidos a distintos idiomas, y desde acá a la familia de Luis Sepúlveda un gran abrazo a nombre de los lectores chilenos, y seguramente el Día Internacional del Libro se le hará el correspondido, necesario y merecido homenaje a este escritor que acaba de fallecer, como lamentablemente están falleciendo también directores de cine. Acaba de fallecer el dibujante argentino que acompañó a Jodorowsky en varias tiras cómicas. Estuvimos conversando con Alejandro Jodorowsky ayer, o sea, esto ya sabemos, no es broma, no es chiste. Lamentablemente vamos a tener que llorar a mucha gente que va a partir con esta pandemia, y por eso que es tan fundamental que sigamos resistiendo como ciudadanos, asumiendo nuestro rol activo y no pensando que todas las cosas tienen que venir de arriba. Por supuesto que es muy importante tener autoridades razonables. Me imagino cómo estará sufriendo Brasil por un demente como Bolsonaro, y para qué decir Estados Unidos por un adolescente enloquecido ante la pandemia y la crisis económica, un monstruo desatado en este momento, David Trump, que quiere disolver el Congreso, apelar a una ley de enmienda. Dios nos salve de estos gobernantes. Dios nos salve de los malos gobernantes. Entonces, pero los ciudadanos tenemos mucho que hacer, mucho que decir activamente en esta epidemia. Y bueno, nosotros permanecemos en el jardín, pero afortunadamente tenemos visitas virtuales. No crean que son alucinaciones las que van a ver ahora. Pero aquí en mi jardín está, ya lo veo, lo siento, el entrañable, querido amigo, gran cinéfilo, nuestro proyeccionista, al que echábamos tanto de menos, bueno, creo que fue una semana o dos que no estuviste acá, David Beramex. Querido David, ¿cómo estamos? ¿Te escucho? Resistiendo. ¿Resistiendo, no es así? Sí, la mejor manera posible, que es quedándose en casa. Desde luego. Y me imagino que pegándote pataches de películas, ¿o no? No solo de películas. Ya, ¿también de libros? Ya. ¿Para qué me vas a contar todos tus vicios privados? ¿Para qué los vamos a compartir aquí al aire, querido David? Mira, ahí está con una copa. ¡Wow! Con agua. Agua bendita, te la van a creer, David. Yo estoy con un mate, querido David, que me encantaría compartir contigo, pero van a ser muchos años los que no vamos a poder compartir un mismo mate, ¿eh? Parece que todo lo indica así. Sí, claro, mate. Mate con malicia, como dirían los antiguos, ¿no? Querido David, en este, en este jueves 16 de abril, yo te pedí que hiciéramos un especial de películas y libros, o libros que fueron convertidos en películas. Siempre se ha dicho desde el mundo de la literatura que los libros convertidos en películas finalmente terminan produciendo otra cosa y que muchas veces son inferiores las películas a los libros. Yo no creo que sea siempre así, al revés. Ha habido películas que han superado a los libros, que los inspiraron. Y estoy muy ansioso por ver la selección que hiciste de libros convertidos en película, David. Claro, se trata de que hablemos de los buenos libros transformados en buenas películas. Hitchcock decía que las mejores películas habían venido de malos libros, que son los que se permiten destrozar completamente para hacer de ellos un buen filme. Pero, ¿qué sucede cuando uno se encuentra con un sólido texto literario que requiere una traducción, digamos, bastante sustanciosa? No es simplemente contar la misma historia, porque eso es prácticamente imposible. Cambia la forma y cambia el contenido. Entonces, ¿qué ocurre con buenos libros? Que sea, y es mucho más interesante que, qué sé yo, pensar de que Psicosis fue también un libro. ¿Quién lee el libro de Psicosis? Un libro sumamente menor, pero ¿quién ha dejado de ver la película? Entonces, la selección ha considerado textos que son importantes, que son incluso siguen siendo importantes literariamente después de que ha aparecido su versión cinematográfica, ¿no? Y es ahí donde está la parte más interesante, porque si usted está encerrado en su casa, que es como debe ser, recorriendo su biblioteca, que es como debe ser, y se encuentra con, pero esto hicieron la película, mejor veo la película. Es mejor volver a releer el libro basado sobre el que se basó una buena película, ¿no? Y esa es mi selección. Por supuesto, una selección incompleta, porque si me doy vuelta acá, la mitad de estas películas han tenido como base un libro. Pero muchas veces libros impresionables. Lo importante es que podamos ir al cine y volver, ¿no? No volver al libro. Ir y quedarnos allá. Oye, David, claro, a propósito de lo que decías tú de películas que han sido hechas a partir de libros que incluso fueron olvidados, creo que 2001, Odisea del Espacio, está inspirado en un libro que no sé si se leerá mucho en estos tiempos, no me acuerdo ni siquiera cuál es el libro, con eso te digo todo. Pienso, bueno, hablamos una vez de Tarkovsky, la película Solaris está inspirada en una novela y el autor se indignó con Tarkovsky porque le cambió el sentido y le colocó un sentido metafísico, algo que tenía una mirada antropológica, pero que no era en la línea espiritualista, por decirlo así, de Tarkovsky. Me imagino que ha habido muchos autores literarios que se han indignado con las versiones de la película. ¿Tienes alguna anécdota de eso? Sí, me recuerdo mucho una anécdota que me contó personalmente una vez don Jorge Della, ¿no? Coque. Que había Coque, claro, que era había sido amigo de mi padre y además era vecino de barrio. Siempre ahí se me fue, espérate, la chica del Quirillón. Se me fue un poco el sonido, David. Volvamos de nuevo, a ver. Volvamos. Repíteme que no te entendí bien. Decía que don Jorge Delano me recordaba su historia cuando hizo la adaptación de La chica del Crillón, la famosa novela de Joaquín Edwards Bello, y que Edwards Bello había dicho que ese era el mamarracho más grande de la historia del cine chileno. Pero la cosa más divertida es que decía eso sin haber visto la película. Entonces yo le decía, bueno, ¿y don Jorge alguna vez se encaró con don Joaquín para aclarar este asunto? Porque esto fue a través de la prensa, ¿no? Fue bastante publicitado. Entonces dijo, no, me convenía mucho más así, que él siguiera despotricando, porque eso incentivaba al público a ir a ver la película. Tú sabes que yo soy pariente por ahí lejano del Coque Delano. por algún lado, ¿ah, de sí? mi abuela, por ahí, el Coque de Lano. David, partamos con la selección que hiciste ya, que vamos a acelerar, y es una manera de empezar a celebrar anticipadamente el Día Internacional del Libro aquí en Desde el Jardín. ¿Cuál es la primera novela que escogiste y la primera película de esta antología personal, David? Dashiell Hammett fue un escritor norteamericano de la época oscura. De hecho, sobre sus novelas se basó buena parte del llamado cine negro norteamericano, que escribió una novela que sigue gozando de buena salud, que es El Halcón Maltés. Ahora, El Halcón Maltés fue filmada el año 41 por un debutante llamado John Huston, cuya carrera completa, gran carrera cinematográfica, se basó en las adaptaciones de obras literarias, ¿no? Es importante recordar que John Huston murió después de haber hecho Los Muertos, claro, de Joyce, basado en James Joyce, en un cuento maravilloso, que yo creo haber leído en 4 idiomas. Es la única obra literaria que yo he leído en 2 idiomas, y que es prácticamente esa obra ya un guión, ¿no? Y lo mismo hizo en El Halcón Maltés. Encontró la novela y se puso a leerla inmediatamente como un guión. Y de ahí surgió no solamente el cine negro norteamericano, que va a partir desde el año 40 hasta finales de los 50, quizás comienzos de los 60, a predominar sobre el cine policial norteamericano, sino que además encontró a un intérprete relativamente desconocido hasta ese momento, llamado Humphrey Bogart. Humphrey Bogart. Que va a ser, claro, que va a ser el detective protagonista de esta aventura realmente estupenda, que hasta el día de hoy, aunque uno haya visto la película, se lee la novela e inmediatamente quiere saber ¿en qué va a terminar? Es un gran ejemplo. Oye, John Huston también, si no me equivoco, filmó Moby Dick, ¿no? La novela Moby Dick de Melville. Claro. De Melville, sí. También fue él, como digo. Y Bajo el Volcán de Lowry. Bajo el Volcán de Malcolm Lowry, gran novela. De Malcolm Lowry, sí. También la dirigió. El cónsul alcohólico que vive en México, y esa novela alucinante y alucinatoria, ¿no? Que es Bajo el Volcán. Si y que uno leyéndola no puede imaginarla en película. Exacto, así, ¿eh? Claro, uno puede hacer su propia película desde la lectura del libro, desde luego. Pero sí. Quería preguntarte más sobre John Huston como director. Es uno de los directores fundamentales del siglo XX, y que nos hicieras una pequeña aproximación a este maestro del cine, David. La cosa extraordinaria de él era que era capaz de apropiarse completamente de una novela, de una obra literaria, hacerla suya y plasmar sobre ella sus propias preocupaciones. Por supuesto, cogía con pinzas aquello que quería adaptar y lo transformaba en un discurso que uno viéndolo no lo puede imaginar literariamente, sino que cinematográficamente hacía la perfecta transposición de un lenguaje a otro. Y eso, junto con una gran capacidad de crear sugerencia en la puesta en escena, su gran capacidad de director de actores, tuvo el curioso privilegio de haber dirigido a su padre, Walter Huston, que era un gran actor, y haberle hecho ganar el Oscar en El Tesoro de la Sierra Madre, y después haber dirigido a su hija y haberla a su vez hecho ganar el Oscar, ¿no?, como la mejor actriz secundaria. Y eso es muy notable. O sea, hazte esa. ¿Quién se la hace? ¿Ah? Claro, ¿Quién puede repetir una gracia semejante? Sí, claro, me imagino. Oye, ¿qué deja Huston finalmente al cine contemporáneo? ¿Cuál dirías tú que es la enseñanza fundamental o el aporte en términos de lenguaje? Uno puede decir, Orson Welles aportó esto, está claro, en el Ciudadano Kane, qué es lo que renovó, pero ¿qué aportó Huston al cine contemporáneo? Probablemente el homenaje a los grandes derrotados. Todos los personajes terminan perdiendo la partida, por así decirlo. Son seres que se enfrentan a la propia derrota y en esa derrota encuentran su grandeza. Y eso, como épica para los tiempos actuales que vive solo de apetitos, es bastante importante, todo para los jóvenes, levantarnos, empujar el pecho y ponerlo a las balas, ¿no? Desafiante, Houston siempre. Volvamos a la película entonces. El Halcón Maltés, cuéntanos un poco más de la película, David. El detective, claro, el detective Marlowe encuentra en su oficina a una mujer muy atractiva que le encarga una investigación. Y dicha investigación, a muy poco andar, pero a un minuto y medio más de película, se descubre que hay algo oscuro y falso, especialmente falso. Otra cosa importante, las mujeres en Houston son maravillosas, seductoras y mentirosas como ellas solas. Oye, ¿este Philip Marlowe no tenía un gato o nada que ver, o es otro? ¿Un gato? No, yo tengo un gato que... O hay un escritor, tú tienes gatos, yo sé que tú tienes muchos gatos. Sí. Yo tengo nostalgia de gatos, porque a mi mujer no le gustan los gatos, pero... No sé por qué alguien, no sé si Osvaldo Soriano, ya no recuerdo quién, David, pero me parece que coloca a Philip Marlowe con un gato, no sé, en una escena, pero no importa, da lo mismo. Ahora, ¿cuál es para ti el momento más formidable de la película, el más potente, el que valdría la pena detenerse, hacer stop y mirar de nuevo? Aquel que no puedo contar, porque es de una crueldad exquisita, en que él enfrenta a la mujer y le dice: no te preocupes, querida, yo te estaré esperando. Y todos sabemos que es mentira. Y con esa boca canalla de Humphrey Bogart, ¿no? Uno dice: pero esto es de una crueldad extrema. Eso es un momento muy, muy hermoso. Pero no les puedo decir en qué parte de la película está. Oye, ¿por qué Humphrey Bogart tiene este imán? Así, hay muchos escritores que se comen la pantalla, ¿no? Aparecen en la pantalla y ya... su sola presencia genera algo. ¿Qué es lo que... ¿Cuál era la energía? ¿Qué es lo que había en Humphrey Bogart? Un sí, pero no. Nunca resuelto. Un escepticismo frente a las posibilidades de lo humano. Y además... una masculinidad de otros tiempos, de la que ya no se usa, o sea, de las que podía perfectamente darle una bofetada a una mujer y decirle: le hice un favor, ¿no? E irse muy tranquilo y contento, ¿no? Claro, el escepticismo en el fondo, ¿no? Sí, el escepticismo, ¿eh? Bueno, y el cigarro, sí, aquí en la boca, uno se lo ve en Casablanca, se lo imagina, etcétera, ¿no? Pero qué ganas de volver a ver esta gran película, sí, de Houston, sí. Yo recuerdo, David, ese final. Tú citaste la última película de Houston, creo que la hizo con un balón de oxígeno al lado. Ahí está el Halcón Maltés. Lamentablemente no sé si la camisería que tú nos recomendaste, donde se puede encontrar la película, estará haciendo delivery o no, pero o estará abierta, ojalá que sí. Esperamos que sí. La hemos recomendado varias veces. Ahora que abrieron Providencia, voy a ir a darme una vuelta por allá. Ya, con cuidado, pues. Tenéis que ponerte, sí, como los chinos, así como un astronauta tenéis que... Sí. No, oye, no, si tengo mi... ¿Cómo se llama? Yo tengo una negra. Cerca. Yo tengo una negra que sirve para el estallido social y no, para el coronavirus. Claro. Doble uso. Tengo una, es verdad, te la podría mostrar y guardar por ahí. Oye, David, esa escena final de la película Los Muertos, inspirada en el formidable y maravilloso cuento Los Muertos, que está incluido en el libro Dublineses de James Joyce. Pensar que John Huston la firmó, sí, con un se balón. Se llamaba Desde Aquí para. Con un balón de oxígeno, sí. La firmó con balón de oxígeno. Esa escena, sí, final en que cae la nieve y hay como un monólogo y es un tema sobre la muerte, cae sobre las lápidas. Esa toma final es la Houston despidiéndose de la vida, no solo del cine, ¿no? Una amiga mía, una periodista italiana, le tocó ir a entrevistar a Houston durante la filmación de esa película, y ella, antes de llegar a donde él, se tropezó con algo y dio un tirón así con el zapato, y era el cablecito del balón de oxígeno. ¡Oh, qué terrible! Y se encontró con Houston, que decía que no podía hablar, y ahí se dio cuenta que lo que había hecho. Bueno, qué interesante. O sea, es un director de cine que respiraba cine, ¿no? Esa, su respiración era Sí. filmar y murió casi. Su última respiración fue tomando Esta película. haciendo una película, ¿no? Vamos a la Sí. segunda película y al segundo libro convertido en película, David. Espérate una cosa. Sí. La película en Chile se llamó Desde ahora y para siempre, para ¿Ya? quienes quieran buscarla. Desde ahora para La siempre. Nos segunda, quedan. ¿La segunda cuál es? un tal Don Quijote, ¿te suena? Ah, sí, un señor. Ah, sí, claro. Un señor que perdió un brazo, que fue manco, que estuvo en una guerra con los moros, parece. Don Miguel, En un Miguel lugar de La de. Mancha de cuyo nombre no me quiero acordar. Vivía un hidalgo de esos de lance, el astillero, rocín flaco y galgo corredor. Comía lentejas Adarga los. o Hidalgo Corredor. Claro, y es eso, adarga antigua, y comía lentejas los mal días. Una olla de algo Claro. más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebranto los sábados, Quebranto los lentejas los jueves. viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su Tres hacienda. cuartas de su hacienda. Ah, Así tenemos buena memoria. parte esta novela, que si uno no se ríe con ella, estamos mal, porque la gente, cuando empieza con análisis demasiado serio del Quijote, una novela que por supuesto que termina siendo sublime y poética, pero tiene parte, más de la mitad de la novela tiene que estar riéndose a mandíbula batiente nomás con el Quijote. Claro, sí. Y esa es la cosa seria, no perder el humor. Claro. Sobre todo cuando uno dice, esta novela es tan grandiosa que ¿quién puede filmarla? Bueno, literalmente nadie. Uf, sí, tienes Coma, razón. pero los valientes que se han atrevido, hay algunos que amplió 25 años para sacar su versión y fue un desastre. Y no lo nombremos para no echar a perder sus posibles espectadores. ¿Era un Pero chileno? ahora, cosa curiosa, el único país que tiene tres versiones es México. ¿Del Qué Quijote? raro, ¿eh? Sí, Sí. sí. Una con Es que Cantinflas. hay un vínculo muy fuerte entre España y México, muy fuerte, a nivel Y la literario y picaresca, cultural. ¿no? La picaresca, desde luego. Oye, ¿y esa película que tienes en tus manos, de quién es ese Quijote? ¿Es el mejor de los Quijotes Claro. filmados? Yo creo que le hace el empeño. Es de Orson Welles. Pucha, Y imagínate. Orson Welles la filmó en México. Existe otra versión de Grigori Kozintsev, del que hablaremos un poco más adelante, que también es muy notable, ¿no? La versión soviética. Pero esta tiene el interés de hacer de que del Quijote un personaje contemporáneo, que vive en la realidad actual y que enfrenta sus aventuras con las mismas ganas, los mismos bríos y la misma sana demencia del personaje de Cervantes. David, Entonces, David, está tan entretenido y tan interesante esto, y para no cortarte y poder desarrollarlo bien, vamos a ir a una breve pausa. Estoy en el jardín con David Beramex, el proyeccionista. Estamos viendo novelas que se convirtieron en películas, grandes novelas, en buenas o malas películas, o mediocres definitivamente. En general han sido muy buenas. Y estamos viendo esta versión, y quiero seguir profundizando contigo. Me interesa mucho qué hizo Orson Welles con El Quijote. Porque Orson Welles es un gigante, como un Cervantes del cine, por decirlo así, del siglo XX. ¿Qué hizo ese Cervantes del siglo XX del cine con el Cervantes de la novela? Vamos a una pausa en este día jueves 16 de abril, en plena cuarentena y en pleno curso de una pandemia que tiene al mundo prácticamente paralizado. Aquí seguimos resistiendo con el apoyo del equipo técnico de Radio Pauta, a quien saludo afectuosamente. Yo desde mi jardín y David Benavéis desde su cineteca privada. Aerocardal, la empresa de aviación privada más grande y segura de Chile. Desde hace 30 años, volando al servicio del transporte ejecutivo, charter y carga dentro y fuera de nuestro país. Encuentra más información de nuestros vuelos y aeropuerto privado en www.aerocardal.com. ¿En cuarentena y necesitas atención médica? Presentamos Telemedicina Red Salud, un nuevo servicio que permite conectarte con nuestros médicos de manera segura y realizar una consulta de medicina general en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Quédate en la comodidad y protección de tu casa. Si tienes malestar general o necesitas orientación del COVID-19, visita www.redsalud.cl y realiza tu consulta. Yo te cuido, tú me cuidas, todos nos cuidamos. Red Salud, mejor salud para Chile. Acompáñanos en esta programación especial de Pauta. Estamos funcionando en modalidad teletrabajo para seguir entregando la mejor información y ayudar responsablemente a prevenir la expansión de la pandemia que afecta a Chile y al mundo. Síguenos en todas nuestras plataformas. 100.5 FM en Santiago, 96.7 en Viña y Temuco, 99.1 en Antofagasta, en nuestras redes sociales y en nuestro diario digital, pauta.cl. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Yo amo tanto el Quijote, y todos los que amamos la literatura española, por supuesto que somos devotos del Quijote. Uno se detiene a leer en voz alta ciertas páginas. Cuando era profesor en colegio, profesor de castellano, y lo digo con mucha honra, profesor de Estado en castellano, ese es mi título. Nada de profesor en lenguaje y comunicaciones, una... no sé lo que es eso. No me gusta. La versión de Estado en castellano. ¿Ah? La versión light. Una versión light, porque todo se pone light en este mundo, ¿no? Y resulta que juntábamos, lo recuerdo muy bien en unas clases que hacíamos con una profesora, Angélica Edwards, gran profesora de literatura, juntábamos a los alumnos en un círculo y ellos iban exponiendo los capítulos, pero la única obligación que les decíamos era que tenían que reírse. Es decir, si no nos reíamos con los capítulos, no servía de nada el análisis que haríamos después de ellos. Es un libro tremendamente vital de una humanidad que nace desde una crisis profunda. En el fondo es el grito de Cervantes por la decadencia de España, que a él le tocó vivir la plenitud, participó en batallas heroicas y vio la decadencia de España, esa que describen los poetas del siglo de oro como Francisco Quevedo y Villegas, cuando dice: miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuerte ya desmoronados, el oro que se trae de las Indias y que finalmente arruina porque corrompe la sociedad española como siempre lo hace el oro. Y ahí Quevedo escribe: madre, yo al oro me humillo, ¿no? Poderoso caballero es don dinero. Bueno, el Quijote nace un poco, como muchas grandes novelas, nace un periodo de crisis profunda, y que hace que va a llevar también al nacimiento de la novela moderna, de un nuevo género, por decirlo así, que tiene que ver con este nuevo tiempo que entra, la nueva manera de entender la realidad, representarla, etc. Eso, la pregunta es, con una novela así, con tantas dimensiones, porque el Quijote tiene muchas dimensiones, tiene la novela dentro de la novela, la perspectiva, el narrador, etcétera, ¿cómo transformarla ya sea en una película, en una obra de teatro? Yo no podría ir a ver una obra de teatro, Quijote, no. No sé si me haría ganas de ir a verla, ¿te fijas? Ya, un ballet, y hay, ¿eh? Tampoco. El Señor de la Mancha, pero eso es otra cosa, es una interpretación simpática, bonita. Ay, que estoy, don Señor de la Mancha, para cantar esas canciones. Pero película, El Quijote, no, jamás se me habría pasado por la cabeza ver una película del Quijote. Y ahora David me está tentando, David Beraméis, nuestro proyeccionista con el que hacemos esta antología de películas una vez por semana, me está tentando con la versión de Orwell. Y me gustaría que me explicara más qué hizo este gran George Orwell con El Quijote. Perdón. Orson Welles. Orson Welles. ¿Por qué puse George? Es como Orwell, pero separado. ¿Será porque como estamos viviendo en tiempos de encierro, me vino la cosa de 1984? ¿Ah? Claro. El control. Eso, Orson Welles. Estamos dentro de la cueva de Montesinos. Eso es verdad. Claro. Es verdad. Es verdad. Toda la razón. Toda la razón. Ya no me recuerdo el número del capítulo de la segunda parte. No, yo tampoco no. Yo no, eso sí que no recuerdo. Yo tenía un profesor en la universidad, el profesor Panero, que entraba en éxtasis, era un español chiquitito, y se ponía a recitar capítulos enteros de memoria. Y nosotros no queríamos que pasara materia. Y le decíamos, ya, pero recite el capítulo 23. Pues entonces el Hidalgo. Y seguí. Se pasaba la clase recitando, el Quijote. Lo recuerdo entrañablemente ese profesor, que tanto lo criticábamos porque no pasaba teoría literaria, pero nos hacía escuchar el sonido, la música, el ritmo, la prosa de Cervantes. Dale, David, démosle con, no con Orwell, sino con Wells. Entonces, lo que hace Wells, obviamente, tal como dice el dicho, vamos por partes, ¿no? No puede hacer más que algunas partes, y de hecho el proyecto comenzó filmándose en España y después iba a continuar en México, y la parte mexicana al parecer nunca fue filmada completa y nunca ha aparecido. Lo que él hace es darle su tiempo a fragmentos pequeños que investigan la España contemporánea, que investigan el deterioro, justamente la decadencia. Esto es muy, muy impresionante. La decadencia de un capitalismo que en ese momento, estamos hablando de los años 60. A ver, espérate, David, que se fue un poco la señal. Espérame un segundito. Estaba en la época. ¿Sí? De nuevo, sí, repite de nuevo, que yo no te escuché bien. Que sí. Decíamos, Wells, visitando España a través del Quijote, observa ya el desmorone de un sistema, que estamos hablando del año 60, que parecía ser todavía sumamente sólido. Y era el que España se soñaba. España quería industrializarse, quería enriquecerse, y lo va a lograr bastante, ¿no? En los tiempos siguientes, especialmente después de que muriera el caudillo. Pero lo interesante de la película es ver cómo hay una crítica a la modernidad con un personaje que es punto por punto el Quijote de Cervantes, ¿no? Eso en parte porque la interpretación de los dos intérpretes, Quijano y Sancho Panza, es no pero hace permanente su lectura en el mundo contemporáneo, y eso está dando una muestra de la maestría de Wells de ver justamente lo que él siempre le interesó, ¿no? El desplome del poder. ¿Ese sería como la idea fuerza del cine de Wells? Y del personaje de Wells, del personaje también como intérprete. Recordemos que Orson Welles fue un muy buen actor, y un actor que siempre interpretó personajes poderosos, ¿no? A él no le quedaban bien los hijos de vecinos, no tenía que ser un rey, un emperador, un criminal, ¿no? Uno grande. Y eso, claro, a su físico además imponente, él era capaz de ocupar una calle completa, como me tocó una vez verlo, o como decía un amigo mío que había sido su profesor de cine, entraba a la sala y se acababa el oxígeno. Oye, ¿te cruzaste con Wells en la calle? Y tuve que atravesar la vereda al frente porque... No cabían dos ahí, ¿eh? Estoy conversando con David Benamex. A veces se va un poco la señal. No. Uno pegado a la pared así para que. Sí. Ya. Decía que a veces se va un poco la señal, David, pero volvemos a recuperarla. No cabía David Benamés y Orson Welles en la misma vereda. Obviamente que no cabían estos dos gigantes. No podían caber. Estamos haciendo un recorrido por una antología. Éramos como un número 10. Así. Oye, una antología de libros que fueron convertidos en películas por grandes directores de cine. Tú decías que Wells había hecho un ejercicio interesante, que era no filmar el Quijote en su tiempo, de la época de Cervantes, sino que un Quijote contemporáneo. Y me estaba recordando que Graham Greene, el novelista inglés, tiene un libro que es Don Quijote, y que sucede en un pueblo inglés. me parece, en un pueblo inglés o europeo, no sé. No estoy seguro si es inglés o español, tengo la duda. Pero ocurre en el siglo XX con personajes actuales. El Quijote, ¿quién sería el Quijote ahora? ¿Quién sería Sancho ahora? Y eso me parece una manera de interpretar los libros que puede ser súper interesante. ¿Cuál es la próxima película, David, que nos recomienda? Ah, antes de pasar a la próxima película, estábamos hablando de España, hablaste del caudillo, me vino eso por esto. Y tú me recomendaste, fuera de cámara, me recomendaste una película en Netflix española que me la vi con mi señora. Bueno, te quiero agradecer, mi señora, te quiero agradecer una noche de insomnio compartida. Quedamos sin respiración después de verla. Y tú lo vas a decir por qué, vas a explicar bien, pero es la película perfecta y tremendamente perfecta para aquellos que estén sufriendo crisis de pánico y todo eso, mejor que no la vean, para verla en el encierro, en el que nos tocó. Estábamos en plena cuarentena y no se veía la esperanza de que iban a levantarla. Y es una película que no te deja respirar, es impresionante, y me gustaría brevemente que te refirieras a ella porque está en Netflix. Los que nos están escuchando pueden verla. La Trinchera Infinita acaba de ganar varios premios Goya, entre ellos el del mejor actor, que se lo merece ampliamente, y es una historia además basada en hechos reales, aunque a nosotros nos parezca increíble, de una cierta cantidad de gente, se emparedaron y vivieron emparedados, o sea, literalmente emparedados, no algo así como adentro de su casa, no, dentro de las paredes de su casa, y vivieron 30 años hasta que se dictó una ley de amnistía que permitió a todos estos fugitivos que tenían condena a muerte simplemente por haber dicho viva la República en algún momento, recién ahí empezaron a salir de este escondrijo siniestro, en que el personaje pasa primero una cantidad de tiempo indeterminado debajo de una escalera dentro de su propia casa, y después entre las paredes de la casa de su padre. Y David, estos personajes existieron, porque uno ve la película y dice, esto es una ficción, claro. Los llamaron los topos. Hubo muchos españoles que se escondieron en estas guaridas durante la Guerra Civil por el pavor y el shock que representó esa violencia brutal con la que parte la película, que revela lo que es el horror de una guerra civil en un país y en un pequeño pueblo, en un pueblo de Andalucía, del sur de España. También me llamó mucho la atención la fotografía de la película, encuentro que es extraordinaria. Ah, es notable. Justamente porque nos da perfectamente estos espacios estrechos y pequeños, pero nos restituye las fuentes lumínicas originales que debió tener eso, que eran sumamente precarias, como es fácil comprender. Y entonces, realmente, la película, que dura 2 horas y media más o menos, uno está sentado 2 horas y media diciendo, pero ¿cómo va a continuar esto? Y continúa. Y es capaz Y la reflexión que uno se hace, perdón, David, es nosotros ya estamos desesperados con un mes de confinamiento total para algunos, parcial. Imagínate 30 años. Es decir, todo lo que va produciendo la transformación interior de los personajes, la entrada en un estado psicótico, la alteración incluso de la visión de la realidad, el empobrecimiento de la vida para no tener una afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha, la verdad es que la película te deja temblando porque como uno está en un confinamiento también, entra en una empatía mucho mayor con el personaje y sufre mucho más la película, y yo creo que es por eso que es una película para el que esté tranquilo, tenga una buena dosis de Rabotril, la pueda ver tranquilamente en la noche en Netflix en su casa. David, ¿cuál es el siguiente libro? Estamos celebrando el Día Internacional del Libro con... Y agüita de color. Ah, yo te brindo aquí con mi mate, ¿ah? ¿Cuál es la siguiente? Sí, agüita. El manuscrito encontrado en Zaragoza. Claro. Esta es una novela publicada a comienzos del siglo XIX por el conde polaco Jan Potocki, un gran personaje de la ilustración polaca, personaje de intelectual, de militar, de aventurero, de filósofo, de investigador de la ciencia y finalmente de gran artesano, porque con mucho esmero, en un momento en que ya sentía de que la depresión se lo ganaba, preparó con plata fundida una bala, una sola bala, y con esa se suicidó. Qué fuerte, qué tremendo. ¿Y qué pasó ahí después? Y que dijo, ahí, había sido su modelo para 100 años de soledad. Ay, perdón, no te escuché lo último. ¿Qué había sido su modelo? García Márquez dijo que esta novela había sido su modelo para 100 años de soledad. Ajá. Y al parecer ha habido más de algo, porque estábamos hablando recién del Quijote. El conde Potocki, que había estado en España, se había leído el Quijote y también se recitaba capítulos de memoria. Y justamente el episodio de la cueva de Montesinos le sirve de inspiración para entrar en el tema de esta alucinante novela, del cual Wojciech Has, cuando se cumplió el centenario, el 150 años, esos 150 años de la muerte del conde, hizo la adaptación cinematográfica, que es una de las películas que todo cinéfilo debe ver al menos 3 veces en la vida. Así, ¿eh? 3 veces. Wow. Estoy conversando con David Benavéis aquí desde el jardín. Y recordémoslo. Hay copia en 70 milímetros en el Cinearte Normandí. Y de vez en cuando la sacan así como gran cosa y la sala se llena. Y no voy a decir de que sea la película más entretenida del mundo, pero es de las cosas más alucinantes que se puedan ver en la pantalla. De lo mejor que sea de ver en este mundo, como diría Cervantes. ¿Y por qué? A ver, dame otro argumento más. ¿Por qué tan alucinante? Desde el punto de vista así, para un cinéfilo. Porque es inimitable. La puesta en escena es de un barroco deslumbrante y de una inquietud absoluta, porque es un verdadero cuento de terror sobre la identidad de un soldado que encuentra en las guerras napoleónicas un libro que cuenta la historia de su propia familia. Aureliano Buendía, y en ese encuentro va reconociendo sus propios antepasados y viendo la historia de lo que va a ser el inmediato futuro, es decir, ni más ni menos que el sentido de la existencia. ¿Y qué relato no aspira a eso? ¿Qué gran relato no aspira a eso? Y eso en la película es espléndida en términos visuales, pero no es pura seducción, sino que son claves, enigmas, señales de este laberinto existencial en el cual estamos todos metidos y del cual saldremos solo después de morir. Solo después de la peste. Estamos conversando con David Benavéis aquí en Desde el Jardín, haciendo un recorrido por libros memorables de la historia de la literatura que hayan sido convertidos en película. Tú estabas hablando ahí de las guerras napoleónicas, dijiste algo al pasar, y bueno, uno no puede dejar de pensar en esa novela gigante escrita por un ruso, en la que participamos en algunas escenas de guerras de batallas napoleónicas. Me refiero a La Guerra y la Paz, que tú tienes ahí en versión cinematográfica, y yo tengo aquí el Mamotreto gigante de Tolstoy en mis manos, en 2 tomos. Es una buena edición de Alianza, para no leer con letra tan chica. ¿Ah? Es muy bella esta edición, la voy a mostrar. A ver, ahí está, La Guerra y la Paz, de León Tolstoy. Antes de que David entre en otra, digamos, osadía, un director de cine que se atreva a convertir en película La Guerra y la Paz tiene que ser alguien muy valiente, no sé, o alguien muy tonto, no sé, que no conoce sus propios medios y que se lanza a una aventura condenada al fracaso. Pero no se puede dejar de decir que si hay un novelista que valdría la pena leer en estos tiempos de retiro, que son novelas de gran aliento, es la novela La guerra y la paz de León Tolstoy. Es, la verdad es que la novela misma es como una película, no tiene la impresión, el comienzo de la novela, me acuerdo que es una fiesta en que alguien se acerca a un general ruso que está tomando un trago y se mueve por la sala. Uno dice, realmente Tolstoy tenía un sentido cinematográfico, pareciera que estuviera filmando la escena y la transmite a través de las palabras, y es un fresco histórico, político, social de la Rusia y la Europa del siglo XIX absolutamente monumental, que revela el arte, este gigante que fue Tolstoy, en todo sentido, digamos, esta desmesura de su arte narrativo, de un realismo tan tremendo que algunos han dicho que tiene el aliento de Homero, pero un Homero del siglo XIX, ¿no? Es que los megalómanos. ¿Megalómanos como todos los rusos? Sí, porque todo es enorme, inmenso. Todo es enorme, sí, es verdad, ¿eh? Todo intenso, enorme, extremo. Tolstoy sería la antípoda de Dostoyevsky, siempre se los coloca frente a frente como la antítesis. Tolstoy y Dostoyevsky. Sí. De hecho, hay un libro de el humanista George Steiner, que acaba de fallecer lamentablemente hace unas semanas atrás. Ah, George Steiner. Tolstoy o Dostoyevsky, ¿no? Aunque dicen que Tolstoy murió cuando escapó hacia la estación de tren, cuando era viejo, dicen que escapó a la señora. Hay muchos que... Cuidado con arrancarse la señora, David. Mira que se arrancó y en la estación de tren murió y le encontraron en su mochila muy sencilla una novela de Dostoyevsky. Y dicen que al revés, que también encontraron en el lecho de muerto de Dostoyevsky una novela de Tolstoy, ¿no? Siendo que eran como el yin y el yang y la antípoda en la literatura rusa. ¿Quién se atreve a hacer una película? ¿Quién se atrevió a hacer La guerra y la paz? Porque Ana Karenina hemos visto varias versiones. Sergei Bondarchuk. Ah, crees. Sí, pero olvidémonos de las versiones. Esta es la Sergei Bondarchuk, 1966, Unión Soviética, con todo el presupuesto estatal posible, con 150.000 extras, que son las cantidades de soldados de las batallas famosas, y con 8 horas de duración. Oye, pero es como, de alguna manera este señor, me imagino que algo recoge de Einstein, del director ruso que filmó la revolución de los marinos. ¿Cómo se llama la película? 1900, ya no me acuerdo. ¿Ah? El acorazado Potemkin. El acorazado Potemkin. El acorazado ¿Algo Potemkin. Viene de eso? ¿Algo trae de ese aliento? Einstein, que de niño jugaba en la biblioteca de la casa de al lado, era un niñito solitario, y había una señora viuda al lado que tenía muchos libros en la biblioteca, entonces él iba a leer ahí y jugaba ahí, y esa era la viuda de Dostoyevsky. ¡Oh! Pero imagínate. Me gustaría haber sido, ¿no?, ese niño. Oh, se imagina encontrar los manuscritos todavía y revisar papeles, y la mujer que entraba decía, no, esto hay que botarlo. Ya. Bueno, y la película esta, y el director este, cuéntanos más. Bondarchuk era todo lo contrario a Eisenstein. Mientras Eisenstein estuvo vivo, fue, entre comillas, el cineasta oficial de la Unión Soviética. Pero sabemos que Stalin lo tenía a través. Espérate, David. Como espina, libre para David, la época que requería. David, vamos a repetir tu respuesta, porque tiene que repetir la respuesta, porque tuvimos de nuevo una especie de interferencia. No sé si habrá sido una legión de coronavirus que andaba pasando por aquí, por cerca del aparato que tenemos de internet o no, eso. ¿Desde qué punto? Dale de nuevo, David, dale. Decía que Eisenstein era exactamente el contrario de lo que fue Bondarchuk. Fue un artista demasiado libre y demasiado grande para una época que requería el sometimiento, porque estaba Stalin y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mientras que Bondarchuk dijo, yo voy a ser el cineasta oficial del régimen, y lo logró. Comenzó haciendo películas en los años 50 bajo Stalin y diciendo gloria, gloria a ti, oh gran líder, y después eso sirvió para reunir el presupuesto y los miles de extras que se requirieron para hacer esta versión de la guerra mejor su mejor obra, ¿no? Es una gran versión donde hay algunas escenas que son memorables, y las escenas de batalla son de lo mejor que ha producido la historia del cine en ese motivo. Entonces, además tenemos tiempo, 8 horas, no podemos escalonar en varios días y verla con verdadera mucho placer, porque es además plásticamente muy hermosa. Así que recomendación absoluta. Estamos comentando películas que vienen de libros, anticipándonos a la celebración del próximo jueves del Día Internacional del Libro. De hecho, tú hablabas de las batallas. En la novela de Tolstoy, las descripciones de batallas son de una intensidad y de una plasticidad, de una vitalidad, que uno puede leer páginas y páginas y páginas. Está dentro de estas batallas, como eran antes las guerras, en la época napoleónica, ¿no es cierto? Imaginémonos Waterloo y otras. Y es impresionante la destreza, el arte narrativo de Tolstoy no cualquiera puede hacer algo así. Yo me imagino que hay muchos escritores que han seguido un poco esa línea, esa verba. Me imagino en el siglo XX en Latinoamérica, Vargas Llosa ha intentado hacer algo con la historia de lo que hizo Tolstoy, pero como tú dices, los rusos en esto son desmesurados en el cine y en la literatura. Y yo recomiendo de verdad releer La Guerra y la Paz, releer también Ana Karenina, sobre la que hay varias películas, David, ¿no? Otra gran, inmensa novela de Tolstoy. Sí, de Ana Karenina puedo recomendar la versión de Clarence Brown de los años 30 con Greta Garbo, en que Greta Garbo está excelsa. Yo creo que si Tolstoy hubiera visto a la Garbo, se la escribía para ella. Claro, imagínate. Greta Garbo en Ana Karenina. Me imagino esa escena final en la estación de trenes, escena trágica, no vamos a contar el final, pero impresionante. Sí. Imagino ella caminando por ese andén, ¿no? El rostro de Greta Garbo. Pucha, qué maravilla. Qué maravilla, David. Ella está inmóvil. Ella en vez está inmóvil. Y pasa el reflejo de la luz de las ventanillas del tren por sobre su rostro. Y de repente la oscuridad. Eso es una epifanía nomás. Epifanía cinematográfica. David, en los últimos minutos que nos quedan, ¿qué otra novela querías comentar convertida en película? Hay una novela que es una maravilla, que he tenido la dicha de leerla en italiano. Que es El gato pardo, de el príncipe Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Maravillosa novela. Aquí está, sí, mira. Un novelista. Eco, bravo. Este señor pasó como 15 años golpeando la puerta de todas las editoriales italianas para que le publicaran la novela, y 14 de ellas le dijeron: no, sabe, no. No, esto ya no se usa. O esto es romanticismo moda. O creo que se han publicado por ahí en un archivo las respuestas de todas las editoriales desautorizando esta novela como que algo que no va a tener ninguna posibilidad y que nadie la va a querer leer. Llevamos 60 años leyéndola. ¿Sí? En todo el mundo, en todos los idiomas. Y cuando apareció publicada, un aristócrata como Luchino Visconti dijo: esta es la novela que yo tengo que hacer. Visconti hay que recordar, David, que esta es una novela histórica que está ambientada en la maravillosa Sicilia, en la época del desembarco de Garibaldi, bueno, el gran patriota italiano en Marsala. Y tiene que ver con la historia personal o la historia familiar del autor de Lampedusa, y ha quedado tan potente fue la novela que quedó el concepto de lo gato pardesco, ¿no? Cuando se dice que todo cambia para que todo siga igual, se usa el concepto del gato pardesco que refleja un poco la manera de la transición de un mundo a otro en esta Italia del sur. ¿Y qué es lo que hace Visconti con la novela? Bueno, Visconti es, recordemos, hijo de un duque milanés, de una de las familias nobles más importantes de la historia italiana, que tenía una gran fascinación por Sicilia, justamente por ser completamente lo opuesto a su propio origen. Él era lombardo, milanés, ¿no? De donde está quedando la grande ahora, de ahí, justo del centro de Milán. Y recrea la época, el 1860 y tanto, de del Risorgimento italiano, con el ojo de un documentalista neorrealista, cosa que es bastante, bastante compleja, ¿no?, del punto de vista estético, porque supone, al igual que Tolstoy, ir a hacer una suerte de reportaje al ambiente de la guerra, de una guerra ocurrida 100 años antes. Y justamente el valor de la película, el valor de la versión cinematográfica, es que nosotros tenemos la sensación de estar asistiendo a una batalla desde la ventana de los hechos. Es muy cercano, no tiene nada de la épica, gloriosa y romántica en que Alain Delon, que es el chico bello de la película, pelea con espada y derrota a los malos enemigos. No, es mucho más complejo que eso. Querido David, yo te quiero agradecer este recorrido formidable que hemos hecho sobre libros memorables, entrañables, libros que valdría la pena tal vez releer. Probablemente muchos de los que nos escucharon se tentarán con leer los libros, como recomendaste tú al comienzo, y luego ver las películas. Hemos hablado de La Guerra y la Paz, hemos hablado del Gato Pardo, hemos hablado de Don Quijote de la Mancha, y quiero agradecerte mucho, David. Espero verte de nuevo la próxima semana. No te pases demasiado por Providencia, ya tienes demasiadas películas ahí para ver y rever. No tienes necesidad de moverte de ese paraíso. No, yo... Ahí tienes harto de qué alimentarte, David, ¿eh? Un abrazo grande, David, muchas gracias, y a todos ustedes también, queridos radiovidentes. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, pero nosotros nos encontramos mañana viernes con un programa de antología. Todos los viernes repetimos alguna entrevista o conversación significativa que hayamos tenido aquí en el jardín. Mucho ánimo, sigan resistiendo con el espíritu arriba, nutriendo el espíritu, sobre todo, es muy importante en cualquier circunstancia, sobre todo en las circunstancias difíciles que estamos viviendo. Muchas gracias a todos, gracias David, hasta pronto. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Varken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras. Desde el jardín, en Pauta 100.5.